Nicolás Lantos, Juan Manuel Estrasburga. La Hora Pulenta. 4 minutos pasadas de las 3 de la tarde, escuchábamos recién Vientos del Norte, Las Liebres, presente en el Compi Pulenta 2, que se puede descargar de nuestro blog, cosaspulentablogspot.com. Como decís, como dice Cánico, un gran tema de los que mayor recepción tuvo del disco. Estamos en comunicación con Federico Córdoba, autor de un Tumblr que tiene entrevistas que nos gustan mucho. Mucho. ¿No? Expliquemos, se llama Estados Desunidos. Es la web donde los músicos nos cuentan sobre sus otras pasiones, ¿no? El otro costado, el lado B de muchos músicos que vamos a ver al Zaguán, a Plasma, al Especial, bueno, a Pura Vida, donde sea, tienen sus otras pasiones, ¿no? Por ejemplo, la última entrevista es a Pau Bianchi, de Tres Pecados, ex Tres Pecados, que dice, por lo general, a mis obras las regalo o las tiro a la basura, dice en la entrevista, y ahí habla un poco de lo que es su pasión de la pintura, ¿no? Y el arte plástico. Pero bueno, ¿quién mejor que para explicarnos estas cosas, de esta idea y de lo que está pasando? Que el mismísimo. Que el mismo Federico Córdoba. Sí. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien, acá andamos. Bueno, alegría tenerte en este rol en el programa. Sabemos que vos nos escuchás frecuentemente y está bueno. Me gusta cuando se rompe ese límite y los oyentes pasan a formar parte del programa de alguna otra forma. Bienvenido. De hecho vamos desde el principio con Mati y con mi hermano. Sí. Vamos a los festipulentas de, claro, creo que el primero. El volumen uno, sí. Y además justificadamente, porque la verdad es que están, yo he leído un montón de entrevistas acá. Por ejemplo, está Doma hablando, Doma del Perro Diablo, hablando de cómo sería como DT, también está el Chango. Bueno, está Daniela de Mujercitas, ¿no? Hablando de su costado del dibujo. Bueno, hay muchos. Bueno, hay muchos de festipulentas, sí. También. ¿Cómo te surgió la idea y cómo la llevaste a cabo de hacer estos Estados Desunidos? Bueno, te cuento un poco. Yo trabajé durante 3 años en lo que es actualmente la Fundación Tomás Olé Martínez. Sí. Y ahí lo que hacía en la página, trabajaba en la página internet, y lo que hacía básicamente era entrevistar a escritores jóvenes argentinos. Sí. ¿No? Ahí había entrevistado a Carlos Godoy, a Juan Diego Incardona, Ignacio Molina, escritores que a mí me gustaban mucho y que me gustaba retratar, digamos, esa escena de la literatura argentina que estaba en ebullición en ese momento. Sí. Y en estos últimos tiempos me pareció como una idea importante, era como retratar lo mismo pero en la música. Sí. Me parecía como un poco lo que dice Rosso en la entrevista en la revista NAN, digamos, que estábamos viendo una escena en una época dorada en el rock y no nos dábamos cuenta. Sí. Y me parecía que entrevistar a estos músicos, que a mí me emocionan básicamente, estaba bueno. Estaba bueno. Pero también tenía como la idea de hacer una página como de entrevistas serias, pero eso ya estaba hecho. No sé, hay revistas como Revista Mock o Arte Z que lo hacen muy bien, o incluso La Cople. Sí. Y se me ocurrió cuando sale el disco de Bestia Bebé, con la tapa esa del equipo de amigos en una especie de baldío, hacer preguntar a los músicos qué a ellos los emociona o los hace llorar o los conmueve. Sí. Y me parecía que estaba bueno darle por ese lado. Y bueno, el primero que entrevisté fue a Bestia Bebé, a Tom de Bestia Bebé, en el Matienzo. Y bueno, después van apareciendo otros, Pablo Kranz es el segundo, que hace, que habla sobre libros. Sí. Está bueno encontrar un poco también qué les gusta, qué hacen, o de qué laburan, ¿viste? Sí. Me gusta saber mucho sobre eso, básicamente conocerlos a ellos, ¿viste? Sí. Conocer a los músicos que a mí me emocionan, que voy a ver todos los fines de semana y, claro, y me emocionan mucho y a veces me hacen llorar con sus canciones, ¿no? Claro. Acá tenés lo lindo también, como decís vos, es que uno termina encontrando el costado B, por ejemplo, el lado B. En el caso de Miro, por ejemplo, su pasión por el básquet, ¿no? Claro, eso es una entrevista que a mí me gusta mucho y aparte porque a Miro lo aprecio por sus canciones. Sí. Me gusta mucho, pero también sorprenderme con cosas que no aparecen en sus letras. Sí. Me pasa con lo de Miro, también con el Doma del Perro Diablo, que habla sobre tácticas de fútbol, o que dice que Caruso Lombardi es como el técnico que más aprecia. Sí. Lo mismo con Santi Motorizado, que se declara menotista. Sí. Y muchas cosas que... Y después en otros aparecen como que muchas cosas que aparecen en las letras, que yo leo de Segba, que todavía no salió en la página, pero en algún momento va a salir, que él habla mucho sobre el paso del tiempo en sus letras y es una especie de Heidegger de Boedo, que está muy bueno. Muy bien. Y después tenemos a, por ejemplo, Erika García, ¿no? su costado de actuación. Sí. Claro. Todos sí, ella algo. Estuvo actuando en algunas series y creo que ahora va a ser una película que en cualquier momento se va a estrenar. Y sí, ella sí. Algunos encuentros son personales y otros son a través de mails, ¿viste? Claro. Pero bueno, ahora le quería adelantar un poco lo que va a salir en la página, que ahora va a salir en este momento. Ahora la página está un poco en stand-by porque la semana que viene está trabajando en un nuevo diseño Miguel de Placar, que es el guitarrista, que lo está haciendo de onda. Sí, y va a salir una nota que me parece que está buena, que es sobre Racing, y es un encuentro entre Mansa, Valle de Muñecas, Tom de Bestia Bebé, y Julián de Los Totales. Tres fanáticos de Racing. Fíjate si te pueden pasar. Julián tiene una foto increíble. Esto es, realmente es increíble. Me lo mostró otra vez, yo no lo podía creer. Parece que cada tanto sacan fotos de la hinchada de Racing. Me ver. Me contó. Bueno, lo cuento al aire. Aparece. Claro, Julián tenía una foto donde él está en la cancha, ¿no? En la cancha de Racing, en la tribuna. Y la sacó de la página del club. Y viendo la foto, descubre que al lado de él está Mansa, con la cara atribulada, así, mirando, como diciendo, esto no puede estar pasando de nuevo. Y está al lado de él. Y al lado está Julián arengando. Y me decía, mirá quién está al lado mío. Claro, es Mansa, que claro, en ese momento no se conocían. En realidad Julián sí, porque iba a ver mucho menos que cero, me contó muchas veces. Sí. Pero no sé si se dio cuenta que el que estaba al lado era Mansa. Y aparecen ahí en la misma foto. Eso me parece genial. Ese tipo de detalle me parece genial. Pregunta. ¿Qué tipo, como realmente las cosas que hablan todos estos personajes del under actual, del under más vibrante, también hay gente, como dijimos, ¿no? Erika García y otros también, Paula Mafia, hay mucha gente. Claro. ¿Qué tipo de repercusiones tuviste de las declaraciones fuera del ámbito, ¿no? Porque Dom hablando de fútbol, Miro hablando de básquet, Erika García hablando de actuación. O sea, ¿qué tipo de repercusiones más o menos has tenido de estas declaraciones fuera de lo común? En realidad... Comentarios, digo, comentarios o tipo de... de comentarios, de percusiones, gente que te ha dicho, pero no podía creer que... O que gente que te dijera, era obvio que el Chango iba a ser menotista, o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hay algunas que son como... que ya te das cuenta por algunas canciones que cantan los músicos o letras que ya sabes, por ejemplo, no sé... se me ocurre Paula Mafia, por ejemplo, de los libros, que ya es evidente que es lo que le gusta, o a Erika García, porque ya se sabía que actuaba. Pero a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, lo de Roy de Excursiones Polares, que él habla sobre natación, por ejemplo. Ah, buenísimo. Sí, está muy bueno, y bueno, a mí me gusta mucho eso, que me sorprendan, pero después... ¿Qué dice Roy? Compartámoslo. ¿Qué dice Roy de la natación? Y dice un montón de cosas, por ejemplo, bueno, que la entrevista, básicamente, yo lo que trato de hacer en las entrevistas es que me cuenten un poco su experiencia personal con eso, y después una segunda parte que me cuenten un poco del estado de las cosas, de por ejemplo, en la natación. ¿Cuál es el estado de la natación en el deporte? Claro. ¿Qué piensa él sobre el rol de los deportistas en los Juegos Olímpicos? Claro. Y esas cosas. Son como dos... dos partes de una misma entrevista. Pero después repercusiones por fuera, la verdad que no me han llegado nada. Fede, no me ha llegado nada. Fede, vos en esta serie de entrevistas te has dado el lujo de entrevistar no solamente a muchos músicos de esta escena, como José de Sub, como El Chango, como Miro, como Doma, también lo has entrevistado a Lito Nevia, a tipos de otra liga, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es tu fantasía? Si tuvieras que elegir una figura del rock mundial, ¿cuál es al que más te gustaría hacerle esta entrevista? Y mira, primero un poco contarte, porque mi idea es también entrevistar a esta gente del under, que me gusta mucho, y también a héroes del rock argentino, por ejemplo, está Lito, pero también me gustaría mucho entrevistar a los Sex Manal, incluso también a Darge, los que sé que le gusta mucho, Thomas Pynchon. Claro. ¿En serio? Mira vos. Sí, claro, fanático. De hecho creo que mucho es por un personaje de Thomas Pynchon, me parece, el título del disco, ¿no? Sí. Me parece. Mi sueño para mí es entrevistar a Robert Pollard, que es como mi ídolo máximo, ¿no? El cantante de los Hit the Right Voices. Sí, muy bien. Puede ser, no sé muy bien sobre qué puede hablar, pero me gustaría mucho. Él fue beisbolista cuando era joven. Sí, y, sí, me parece que sí, ¿no? Y sí, de hecho hay un noticia, hay un recorte dando vueltas. Después te lo voy a pasar, yo lo tengo guardado porque también soy muy fan de Poder. Le voy a mandar un mail, a ver. Que hay, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una jugada en el béisbol donde un jugador... hace todo perfecto todo el partido. No sé si es que batea todas las pelotas o las tira, bueno, no sé si él era bateador, pitcher o lo que fuere. Y él en la liga, es algo que sucede una vez cada 10 años, y él lo hizo en un partido de la liga universitaria en su momento cuando era estudiante. Así que seguramente te pueda hablar de béisbol. Esa es buena, es un buen dato. Sí, es buena esa. Sí. Es un buen dato. Vamos a buscarla a Polar, vamos, lo hacemos juntos. Yo creo que por mail se saca eso, ¿eh? No creo que se pueda hacer esa parte, ¿eh? Sí. Sí, y después de acá, sí, por supuesto, acá me gustaría mucho entrevistar a Andrés Calamaro. Sí. Otro que se puede copar también. Sí, sí. Tenés que buscarle el costado, ¿viste? Los toros. Y a él le gustan los toros, ¿no? Sí, puede ser, ¿eh? Ahí puede ser, ¿eh? Por ahí, por ese lado. Sí. También es que es hincha independiente, fanático, así que... Hay material. Sí, bueno, la idea ahora es hacer un poco... ahora lo que estoy haciendo es básicamente hacer encuentros alrededor de una idea. Por ejemplo, ahora o mañana tengo que entrevistar a 4 músicos que en algún momento escribieron una canción basada en algo, en Bradbury, en Ray Bradbury. Ah, mira. Y vamos a hacer un encuentro y vamos a ver qué sale, que seguramente en esta semana la otra saldrá y bueno, la van a poder leer ahí. Recordemos la dirección de Estados Desunidos, es estadosdesunidos.tumblr.com. Un diseño muy muy muy sencillo, atractivo para leer, ayuda a la lectura, título grande, siempre son titulares que son muy atractivos, que dan ganas de leer, foto y después preguntas, como decís vos, primero un poco tratando de incursionar en el gusto personal, por ejemplo, la natación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con natación? Todo eso, y después ya utilizarlos como especialistas, ¿no? Miro hablando de cómo qué opina de la NBA, ¿entendés? Eso es buenísimo. Así que bueno... gran recomendación que hacemos además, nosotros. Para redondear, lo lindo de esta propuesta es que muchas veces músicos que quizás cuando dan una nota más común, ¿sí? No digo que se pongan el cassette, porque no siempre. Pero que pueden ponerle más o menos entusiasmo y todo eso. Cuando vos los haces hablar de aquello que los apasiona, les encanta. Ahí hay una ficha que cae y que levanta un cierto, digamos, levanta un muro y no se miden y se entusiasman. Y eso está buenísimo. Son entrevistas con mucho entusiasmo. Sí. Se nota mucho por parte de los entrevistados que están disfrutando el hablar de eso. Y eso permite que salgan algunas perlitas que en una entrevista más convencional puede complicarse. Claro, sí. Y la idea también es como ponerme yo en el lugar del periodista que pregunta cosas simples, ¿no? Tampoco algo rebuscado. Claro. Que sean preguntas simples como para que ellos puedan decir todo lo que sienten y piensan sobre lo que les gusta. Sí. Mira, para despedirte, Fede, perdón. Me acostumbro, te escucho y me sale decirte Mati. Pero bueno, supongo que no te molestará. Vamos a escuchar un tema de quién es el último que entrevistaste, ¿no? De Pau. Bueno. Tenemos a Tres Pecados para con diciembre. Así que con ese tema te despedimos, Fede, y te agradecemos esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos en cualquier festival. Nos cruzamos en cualquiera de estas noches, seguramente. Dale. Muy pronto, Fede. Un abrazo. Chao.